Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí para compartir nuevamente la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. El tema de hoy, Jerusalén al final de los días. Dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 12, versículos 1 al 9, lo siguiente. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: Tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esto hemos leído en Zacarías capítulo 12, versículos 1 al 9. La ciudad de Jerusalén es mencionada 9 veces en este capítulo, mi amable oyente. Prácticamente en cada versículo, la palabra pueblos o naciones aparece 6 veces. Como en Zacarías se habla claramente de los últimos tiempos, es obvio que en el fin de los días, la atención de las naciones se centrará más y más en Jerusalén. Las miradas y los pensamientos de las naciones se concentran en Jerusalén, ciudad que casi todos los días es tema de conversaciones en los medios de comunicación. Jerusalén se encuentra también muy arriba en la lista de temas de los políticos y gobernantes del mundo. Y para el mundo árabe, Jerusalén es el punto de controversia más grande. Por esta razón, Jerusalén también es un gran tema religioso. En definitiva, Jerusalén se está convirtiendo de un punto de discusión político a un escándalo mundial de primer rango, que debe ser quitado de en medio. La pretendida división de la ciudad es solo el principio de todo esto, porque para las naciones Jerusalén es puesta como copa que hará temblar y como piedra pesada es como una espina en el ojo para ellos. Cada vez más Jerusalén se convierte en una cuestión espinosa y en la manzana de la discordia. Pero Jerusalén es más que eso. Es la estación final del odio de los pueblos contra Dios de Israel. Justamente eso es lo que se describe en Zacarías capítulo 12, como hemos leído anteriormente. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, dice Zacarías 12:1. La palabra prólogo proviene del griego y significa introducción, prefacio, discurso de apertura. También es usada en el ciclismo como preludio de una carrera que comprende varias etapas. El primer versículo es una poderosa introducción de Dios al tema Israel. O sea, que es en cierto sentido el prólogo de la última etapa de Jerusalén. Las palabras no podrían estar mejor escogidas para dar al tema el peso que tiene para Dios. El mismo Dios, que en el principio creó el cielo y la tierra, quien durante la creación de los mismos dio al hombre su espíritu, es decir, el aliento, en Génesis capítulo 2, versículo 7, quien pronunció la primera palabra de la historia del mundo aún antes de que existiera el ser humano, ese mismo Dios también dirá la última palabra, y ese será sobre Jerusalén. Este primer versículo dice, en ese primer versículo de Zacarías capítulo 12, dice que este mensaje no proviene de nadie mayor de que Dios mismo, que el mundo en su disputa por Jerusalén está tratando con el Todopoderoso, el Creador, y no con los hombres, que el poder soberano de Dios es tan grande que abarca todo, cielo y tierra, que cuando el ser humano fue creado recibió un espíritu, el aliento de Dios, que le posibilita buscar a Dios, leer su palabra y regirse por la misma. Este espíritu en el interior del ser humano está dirigida hacia Dios. Y estas palabras están dirigidas en primer lugar a Israel. Eso es un enorme consuelo en vista del futuro de Jerusalén. A través de todas las crisis, Jerusalén llegará a ser aquello para lo cual Dios la predestinó. En el versículo 2 de Zacarías capítulo 12, cual hemos leído, dice así, y vuelvo a leer. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Aunque Zacarías vivió en el siglo 6 antes de Cristo y el Islam recién surgió en el siglo 7 después de Cristo, el profeta ya parece ver este problema de los últimos tiempos entre el Islam y el judaísmo. Porque prácticamente todos los pueblos alrededor de Jerusalén son islámicos, Israel se encuentra como un pequeño oasis en medio de un enorme desierto árabe islámico. De ahí que la mayoría de las naciones árabes lo sientan como un granito judío en el rostro islámico. El primer líder de la Organización para la Liberación de Palestina dijo lo siguiente: el sionismo es peor que el fascismo, más maligno que el nazismo, más detestable que el imperialismo, más peligroso que el colonialismo. El sionismo es un concentrado de todos esos males, debe ser exterminado. Para el Islam extremo, Jerusalén es una copa que hace temblar. La Sharia, interpretación del Islam, prohíbe el alcohol. Pero con respecto a Jerusalén, los musulmanes se ponen como si estuvieran tomados, no sobrios y realistas. Ellos se embriagan con Jerusalén. Una persona embriagada se siente sobremanera fuerte, ya no puede evaluar la situación en forma realista, actúa con altivez e imprudencia. Además de eso, en su estado entenebrecido, dice cosas que no diría si estuviera sobrio, ya que son cosas equivocadas que no resistirían que se las pusiera a prueba. La meta principal de todos los grupos terroristas islámicos es la exterminación de los judíos. Su estado palestino debe estar en lugar de Israel. El jefe del movimiento Hamas, el jeque Ayman Hassan, por ejemplo, dijo, la tierra de Palestina es un santuario islámico que hasta el fin de los días pertenecerá a los musulmanes. La liberación de toda Palestina desde el mar hasta el río Jordán es la meta estratégica más elevada. El comportamiento de los fundamentalistas islámicos es tan insensato que incluso en el periódico jordano Jordan Times se reflexionaba de la siguiente manera. Es un hecho que 6 millones de israelíes viven del otro lado de nuestra frontera. Y nos guste o no, no podemos ignorar lo que ellos piensan, lo que sienten frente al desarrollo de los acontecimientos regionales, ni lo que ellos temen, ni cuáles son sus metas. En el Jordan Times también se criticó la constante ignorancia de los intelectuales árabes y la arrogancia de los estudiantes árabes, quienes aparentemente no ven como una necesidad informarse más acerca de la sociedad israelí. Eso es una idiotez y tener la mirada puesta solamente en el futuro cercano, afirmaban. En el futuro se llegará a una disputa bélica entre el Islam y el judaísmo, sin duda alguna. Y eso es lo que teme el redactor del Jordan Times. ya que escribe: la sociedad israelí es como una nave en medio de una tormenta de conflictos árabes-israelíes, nave que en cualquier momento puede ser destrozada en innumerables pedazos. Note lo que dice en el versículo 2 de Zacarías capítulo 12. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Si Jerusalén, mi amable oyente, llega a ser atacada por los pueblos árabes de alrededor, también se podría levantar una guerra de Judá contra Israel, la cual sería llevada a cabo por los árabes que viven en ese lugar. Eso entonces sería una guerra desde afuera y desde adentro. En Zacarías capítulo 14, versículo 14 dice: y Judá también peleará en Jerusalén. En Judea viven muchos árabes armados y llenos de odio, caso contrario a Jerusalén, que está habitada en su mayoría por judíos. La policía palestina actualmente tiene una fuerza no oficial de por lo menos entre 30.000 y 50.000 hombres. Las fuerzas de seguridad nacionales, puestas para la vigilancia de las fronteras de las áreas de la autonomía, tienen una fuerza de aproximadamente 14.000 hombres. La Guardia Personal de la Organización para la Liberación de Palestina está compuesta por 3.000 hombres. El Servicio Secreto está compuesto por 5.000 agentes civiles. El Servicio Noticiero Oficial, responsable de los reconocimientos pertinentes del Servicio Noticiero y del Contraespionaje, está compuesto por aproximadamente 3.000 colaboradores. Si Israel es atacado desde afuera, fácilmente podría surgir también una gran amenaza desde adentro a través de la región de Judá. Pero aún no es suficiente con eso. Dice en Zacarías capítulo 12, versículo 3: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí se nos dibuja un cuadro profético muy tenebroso con respecto al futuro de Jerusalén. De acuerdo a esto, en algún día todas las discusiones de las naciones acerca de Jerusalén, las interminables negociaciones y la infructuosa búsqueda de la paz, todos los esfuerzos que fracasan una y otra vez, se transformarán en odio puro. Cuando eso suceda, mi amable oyente, también para las naciones existirá solamente una cosa: Jerusalén deberá desaparecer. Llegará a ser una carga insoportable, pesada para ellas, una piedra pesada que querrán sacarse de en medio. Pero esta intención de las naciones está condenada a fracasar según la Biblia, ya que Jerusalén es, contrariamente a las piedras redondas pulidas usadas comúnmente en el deporte de en aquellos días, como una piedra sin pulir con bordes irregulares que lastiman. La meta de las naciones bajo el liderazgo del Dios de este mundo, es decir, Satanás, será quitar de en medio el lugar de la revelación de Dios. Ya en el cielo, Satanás quería sentarse en el trono de Dios y fue proscripto por esa razón. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 14, versículos 13 al 14, y en Ezequiel capítulo 28, versículos 2 y 17. Ahora él quiere sentarse en el trono de Jerusalén, pero este está destinado al Mesías. Está destinado a Jesucristo. Por esa razón, él quiere destruir a Jerusalén. A todo costo, quiere evitar que el trono de Dios pueda ser establecido en Jerusalén. La profecía de acuerdo a la cual Jerusalén primeramente será puesta como copa que hará tambalear a los pueblos de alrededor y a continuación como piedra pesada para todas las naciones, muestra que el conflicto que tienen las naciones árabes con Israel se extenderá a todas las naciones. En cierto sentido, ese conflicto se derramará. Ya en la actualidad vemos con demasiada claridad que el mundo árabe está implicando al mundo de las naciones en su conflicto con Israel. No obstante, el intento en común de erradicar a Israel llegará a ser la perdición para toda la comunidad de los pueblos. Dice el versículo 6 de Zacarías capítulo 12: en aquel día pondré a los capitanes de Jerusalén como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirá a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Mi amable oyente, Jerusalén no solamente se está convirtiendo en un hierro sobremanera caliente para el mundo, sino que más bien se está convirtiendo en un brasero de fuego de Dios contra las naciones. ocurrirá algo con la cual no contará nadie si no conoce la Biblia. Las naciones se sentirán muy fuertes, muy superiores. Se unirán contra Jerusalén con todo su poderío militar. ¿Y qué ocurrirá? Bueno, ¿qué es lo que ocasiona una antorcha ardiendo debajo de una gavilla, según la Biblia allí? Ya un pequeño fósforo alcanza para que la paja arda en llamas. ¿Cuánto más una antorcha encendida? Las naciones querrán apagar a Israel, pero ellos mismos arderán. Madera y paja serán quemadas, pero Jerusalén permanecerá en su lugar. No es posible quitarlo de allí, ni exterminarlo, porque tiene un destino eterno válido. Jerusalén es la ciudad del gran rey. El poder del pueblo de Israel se encuentra en su Dios y en las promesas del mismo. Israel no vencerá a sus enemigos por su propio poder o su propia fuerza militar, sino más bien a través del Dios quien creó el cielo y la tierra. Según Zacarías capítulo 12, versículo 4, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Es el Dios de Israel quien no quita sus ojos de su pueblo. Es más, hasta lo llama la niña de sus ojos, en el capítulo 2, versículo 12. Y él mismo luchará contra los enemigos de su pueblo. Dice el versículo 5 justamente de Zacarías capítulo 12, y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, en Jehová de los ejércitos, su Dios. Durante esta guerra, la confianza de los judíos en Dios crecerá y ellos se animarán los unos a los otros, no con discursos políticos, sino con la palabra firme e inamovible de Dios. Esas son señales de un avivamiento en Israel. Dice el versículo 7 justamente de Zacarías capítulo 12, y librará Jehová las tiendas de Judá primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Cuando los enemigos islámicos fundamentalistas de en medio de Judá luchen contra Israel, los habitantes de Judá serán los primeros que necesitarán ayuda. De este modo el Señor vendrá especialmente en ayuda de los judíos. Esto también hará que se quite de en medio cierto desacuerdo entre Jerusalén y Judá, y ellos se unirán. Judá, sin embargo, a través de la intervención de Dios, se convertirá en un brasero de fuego para las naciones. Probablemente los habitantes de Jerusalén hasta serán animados y fortalecidos a través de eso. Porque vean lo que dice el versículo 8 de Zacarías capítulo 12. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Las comparaciones son vertiginosas. A través de la intervención de Dios a favor de Israel, es decir, a través de su protección, ocurrirán milagros de un modo que el más débil en Jerusalén será como David en su lucha contra Goliat, y la casa de David será como Dios mismo, como el ángel del Señor, el cual iba delante de ellos durante la peregrinación en el desierto. Y el versículo 9 de Zacarías capítulo 12 dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Más claramente no puede ser dicho cómo ve Dios a Jerusalén y cómo Él juzga a las personas en relación a su actuar frente a Jerusalén. La copa que hará temblar, que se llama Jerusalén, confundirá a los pueblos. Ellos querrán embriagarse con la misma, pero se envenenarán con ella. La copa que hará temblar se convierte en el vaso de ira de Dios para los enemigos de Israel. Jeremías capítulo 25, versículos 15 al 16 dice así y leo. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. En resumen, finalmente, mi amable oyente, quieren sacar de en medio a la piedra pesada de Jerusalén. Pero los enemigos se destruirán a sí mismos con la misma. Quieren exterminar a Israel, pero los atacantes mismos serán quemados. Jerusalén, sin embargo, se mantendrá en su sitio, ya que Dios no puede arrepentirse de sus promesas. Él ha prometido, y dice en 2 Samuel capítulo 7, versículo 16,